Pues nada, tío, el parchís crafteo. El parchís, ¿cómo es? Royal. Parchís Royal. El ajedrez Royal. Mira, tú coges, que estás allí con tu madre y con tu hermano, Bueno, ¿no? el ajedrez en realidad, bueno, el ajedrez no es Royal porque puedes matar al rey habiendo más piezas. Royal, Battle Royal solamente puede quedar uno, ¿no? Claro, tú coges las fichas del parchís, que estás allí con tu madre y con tu hermano, las tiras por el salón y ahora cada uno corriendo que cada las que pille. Que coja uno, que la utilice como arma, que se esconda. Madre mía. En fin, Y todo bueno. eso mirándonos la perra diciendo, ¿qué hacen esto? Digo, están locos, tío. Hola, bienvenido a Dientes de Sierra. Un podcast en el que dos amigos hablamos de videojuegos. Y de alguna que otra cosa más. Hoy es 10 de febrero y este es el capítulo número 24. Yo soy José Letón y como siempre me acompaña mi querido compañero Javi. Hola, ¿qué pasa compañero? ¿Cómo vas, tío? Muy bien, ya he recuperado, se me nota, ¿no? Ya tiene mucha mejor voz. Ahora el que tiene un poquillo de la voz tomadilla soy yo, ¿sabes? Me parece. Sí, un poquillo se te nota un poquillo. Aparte que también estamos en otra ubicación diferente, ¿no? Entonces tenemos otro equipo y se oye diferente, ¿no es así? Sí, estoy hoy en Granada en casa de mi madre porque estoy currando haciendo un curso. Y bueno, pues me apaño aquí con lo que hay. Tengo una grabadorilla que estoy utilizando como micro. Y aquí estoy en la habitación de mi hermano ocupada. Esta te ocupa. Estoy ocupa, pero nada, bien, qué agustico, tío, qué agustico. Se escucha muy bien, la verdad. Sí, la grabadora esta es una Zoom, una H2. O sea, me parece una maquinilla de afeitar. ¿Eh? Mira, mira cómo afeitar. Y está muy guay, está muy guay, está muy guay. Pero vamos, que estoy aquí como, no sé si ponerme muy lejos, muy cerca. Estoy ahí un poco, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Se oye bien, ¿no? Se oye guay. Se oye genial, se oye. Hombre, se nota que el otro micro mucho más pro, Hombre. pero bueno. Es escuchable, se Sí. escucha bien. Sí, hombre, es que el otro es uno de condensador de esos que suena, que también tienes que tener un cuidado. Pero bueno, está bien, está bien. Este está guay. Nos vamos apañando. Que todo sea por grabar cada 15 días Dientes de Sierra, tío. Eso Ahí está, ahí no está. puede fallar, no puede fallar. Ahí está, ahí está. Todos los medios que tengamos a mano son los que tengamos que utilizar, pero por lo menos que no faltemos a nuestra cita, que luego nos regañan. Sí. Oye, esta vez no nos han dicho nada, ¿eh? No, porque no lo hemos pasado, estamos en plazo. Nos estamos adelantando, va a ser la sorpresa, tú no digas nada. Que luego lo decimos aquí en el grupo de Telegram y mandamos el capitulillo así. ¡Chaca! Ahí está. De Muy bien, sorpresita, pues tío. hablando del grupo de Telegram, recordaros que tenemos un grupo en Telegram, un grupo abierto, un grupo para todo el mundo que quiera entrar, que es Dientes Sierra, ¿no, Javi? Dientes Sierra, sí. Dejamos el Dientes Sierra. enlace en las notas del programa. Para que le Eso es. pinchéis nada más y ya. Es una invitación que te puede unir al grupo. Ya está, le da a unirte y ahí estamos. Así Estupendo. que, muy bien. Hombre, también os podéis contactar lo más rápido. Hombre, el grupo está guay porque hay más gente, ¿no? Hay mucha gente y está chulo. Y bueno, lo más rápido es por Twitter, ¿verdad? Yo creo que lo más rápido para contactarnos es por Twitter o por email. Bueno, Pues el sí. Twitter de José es Oseletón y el mío es Animatec. Así que por ahí nos podéis pegar un mensajito para sugerencias, para que hablemos temas, para lo que sea. Pues sí, y recordad también que estamos ahora de forma novedosa en Spotify, ¿no? Ay, tío, sí, es verdad, se me había olvidado. Sí. Estamos ahí Tenemos en Spotify. el podcast en Spotify que ya se va uniendo la gente. Se van uniendo todos los podcasts. Sí, Poquito a poco se porque va. aparte ahí en nuestra comunidad de Telegram tenemos varios podcasts también. Aparte de ser, hay una pequeña familia de escuchantes de Dientes de Sierra, también ellos en sí tienen sus podcasts. O sea que al final Sí, somos sí. una pequeña familia podcastera ahí. Sí, la verdad es que sí. Tenemos ahí. Pues está Bimanía. Está el último checkpoint. Está. Ay, Ay, tarde de bocata. Tarde de bocata y arroz de concepto, coño, no me salía. ¿Sí? Como son dos, no sabía cuál decir primero. ¿Y quién más hay? Ya estamos esos cuatro nada más, ¿no? Y nosotros, claro. Y nosotros, y luego está V, que tiene su canal de Twitch también, que hace sus cosillas. Sí, sí, sí. Hay una comunidad de creadores ahí brutales. Sí, sí, sí, sí. Estamos ahí dándole cañilla, tío. La verdad es que está guay, sí. Nos vamos pasando conocimiento y vamos haciendo ahí cosillas juntos. Sí, con la excusa del podcast de Dientes de Sierra se fueron uniendo gente que, bueno, tú los conocías de antes, ¿verdad? Yo no los conocía, tú sí. Bueno, yo conocía simplemente a Juan de Tarde de Bocata y Arroz de Concepto, claro. Y ya de ahí se ha ido creando ahí una pequeña familia, pero que había gente que a raíz del podcast, ¿no?, de escucharnos, pues ha escuchado esta vía de comunicación y se ha unido ahí a la pequeña familia, y estamos súper contentos, tío. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Muy guay. Así que un saludo para todos, para Evilor, para Tony, para Kurok, para Juan, V, que no se me olvide nadie, tío. Que te matan. ¿Quién más? Hay un montón de peña. Está Alberto también. Sí, Albertito, que está es el más joven de la familia. Eso es. Está Salva también. Está Antoine. Está Antoine. Hay un montón de gente, tío. Y no olvides a Snit. Snit. Snit, tío, por supuesto. Y también tenemos también a Tofocus. Por ahí. Hay un montón de piñilla, Sí. Hombre, es que a lo tonto nosotros, yo creo que llevamos ya, ¿cuánto llevamos, Javi? Un año y medio largo, ¿no? Llevamos para dos, ¿no? Llevamos para dos años, prácticamente. Yo creo que en mayo empezamos o algo así, de hace dos años, tío. Sí. Madre mía. Y en mayo, espérate, vale. Te voy a decir cuál fue el primer episodio. Esto va a ser así un poquillo improvisado. Un poquillo remember. El primer episodio de Dientes de Sierra se publicó el... Yo creo que fue el 5 de mayo. Mira, de cabeza. 2 del 5 de 2017, sí, señor. 2 del 5. 2017, 18, 19, dos años. Vamos a hacer en mayo. El 5 es mayo, ¿no? Claro, ¿no? Claro, mayo. El 2 de mayo hacemos dos años. Wow, tío, qué guay, tío. ¿Qué dices? Calla, Siri. Flipante, ¿eh? No voy a empezar Siri a por culo. Qué guay, tío. Está mola. Empezamos con nuestro compañero Juan, pero Juan, éramos tres. Saludazo. Saludo a Juan. ¡Ay, ay, master! ¡Ay! Te miro y te bloqueo. De Look on the Block, ¿qué dices ahora? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿No lo sabes? No. No lo sabes, te has quedado una cara muestra ya, porque ahora Juan está jugando, y cuando está jugando, le viene un enemigo o lo que sea, y Sartre le dice, te miro y te bloqueo. Que a mí me hace mucha gracia a eso, pero es que el otro día dice The Look and the Block. The Look and the Block. Te miro y te bloqueo, está muy bien en inglés. Y Juan es un crack. Un crack. Gracias, Juan. Aquí te estamos esperando para un capitulillo, sí, como siempre, ya lo sabes. Qué bueno que Juan pues decidió. Pues dejarnos un poquillo a nosotros solos, porque pues la verdad es que no tenía mucho tiempo y quería centrarse un poquillo más en sus canales de YouTube y de Twitch. Pero bueno, ahí estamos, las puertas siempre abiertas para nuestro Juan. Totalmente, totalmente, totalmente. Y ya pues, yo creo que fue a raíz ya casi del primer año empezamos tú y yo solos. Y aquí estamos ya para el segundo año tú y yo solos. Sí, la verdad es que sí. Y muy bien, tío, la verdad es que muy contentos, ¿no? Por lo menos vamos ahí... Pues aprendiendo mucho también, ¿no? Porque te va aprendiendo, no sé, pues a hablar, vocalizar un poco, aunque muchas veces se nos olvida vocalizar y que los ruidos y tal, pero bueno, que escuchar el primer capítulo de cómo hablábamos y tal, y bueno, que no es que nosotros hablemos como si fuéramos Matías Prat, ¿no? Pero no sé, que va uno mejorando, no sé, también te va escuchando un poco y ya por lo menos no... No te dan ganas de vomitar tu voz cuando la oyes. Sí, tío. Sí. No, y al principio te escuchan muy raro, ¿no? Esto es como cuando te escuchan una grabación y dices, ¿ese soy yo? Ya, a base de práctica y de escucharte, ya te escuchas y ya dices, ah, pues sí, soy yo. Bueno, sí, soy yo, ya te va. Claro, porque cuando tú te oyes a ti mismo desde tu ser, pues te oyes con tu caja de resonancia, que es tu pecho, ¿no? Pero claro, cuando te oyen otros, pues no, tú la caja de resonancia pues no la oyes, ¿no? Entonces, como tienes la voz totalmente diferente y es una paranoia. A mí al principio me rayaba mucho, tío. Oh. Y luego, en cuanto a calidad de sonido, pues también hemos mejorado un montón. Yo la verdad es que el ejercicio ese de escuchar podcast de los primeros también de vez en cuando me apetece y digo, venga, voy a escuchar el capítulo 3 o el capítulo 2, ¿no? Y la verdad es que se nota un montón, pues, que uno va avanzando. No voy a decir que seamos ahora profesionales, pero que se nota un progreso hacia adelante. No somos profesionales ni ganas. Nosotros lo que queremos es hablar nosotros nuestro rollo y ya está, ¿no? Lo que nos gusta los videojuegos y ya está. Tampoco aspiramos a ser un podcast grande. Nosotros, nuestro rollo, tener aquí la pequeña... Yo con tener la pequeña comunidad que tenemos en Telegram y la familia que hay, yo estoy súper contento y ya está, tío, ¿sabes? Pues sí. Cascamos de videojuegos, yo qué sé, de todas las noticias que van saliendo y eso, y bueno, sin ninguna pretensión. Sí, y hablando de tema de noticias y que no es de videojuegos, para que también sepáis que no hablamos solo de videojuegos, hay una noticia por ahí sobre iVoox, ¿no, Javi? De tema de copyright y de derechos de autor, que es importante que quizás pudiéramos comentarla. Vale. No sé dónde está la noticia esa, tío. No, está puesta. Es que iVoox acaba el acuerdo con... Ya se ha salido del guión y ya me está descontrolando. ¿Dónde está eso? No, eso está en el grupo que lo estuvieron hablando. Pero si estabas tú metido en la conversación, malandrín. No me acordaba, tío. Si es que tengo la cabeza con muchas cosas esta semana, tío. No te preocupes, que yo se me va la olla también. Es harto de tema y se me va la pizza. No, está guay. No, pero más que nada lo digo porque como viene ahora a colación de lo que estamos hablando, del tema del que siempre que hablamos de videojuegos, pero que también hablamos de otras cosas. Como por ejemplo eso, ¿no? Que en iVoox va a acabar o ha acabado ya, ¿no? El acuerdo que tiene con la SGAE para el tema de los derechos de autor de la música que podemos poner en los podcasts. Sí, ahora pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Ya sé de lo que hablas, y ahora sí, ya me acuerdo. Aunque a nosotros en realidad no nos afecta, ¿no? Nosotros no nos afecta porque nosotros utilizamos música de Creative Commons todo el rato. A lo mejor pongo algún. El tema mío no he puesto todavía ninguno. Pero que te quiero decir que. Pero tú no nos vas a denunciar, ¿no? No. No me voy a denunciar a mí mismo. Sería como, voy a comisaría y digo, oiga, que me quiero denunciar a mí mismo por poner música... Que he violado mis derechos de autor. Que he violado mis propios derechos de autor musicales. Y te dice el policía, anda, tira, vete de aquí, compadre, que tienes la cabeza como un bombo, que está al parado. Y no. Pues no nos afecta porque nosotros utilizamos... música de páginas como Freesound, Archive, Freesound.org, ¿no? Bueno, en Freesound.org hay un montón de sonidos, pues, por ejemplo, los efectitos y las cosas de esas también son de Freesound. Y luego la música la sacamos de Archive.org, Archive. La primera temporada tiene música del sello granadina Miga Label, que es también de Creative Commons. Vamos, que vamos, la licencia de Creative Commons es que tú puedes utilizar la música siempre que haga referencia, bueno, según el tipo de licencia, pero hay una licencia que es la que se usa en la música de normalmente. Luego está la licencia libre, que puedes hacer lo que quieras con ella. Vamos, pero que te quiero decir que el reconocimiento igual que la que nosotros usamos es que tú puedes utilizar la música, puedes distribuirla, no puedes hacer dinero con ella, no comercial, pero puedes... tienes que citar al autor, por eso nosotros en todas las notas del programa ponemos los enlaces a la música para que tú no solo te la descargues, sino hacemos una referencia al autor, vamos. Correcto. ¿Y la otra página cuál es, José? Que nunca me... hay una pérdida muy grande que a mí me ha dolido muchísimo, porque yo la utilizaba mucho en mis vídeos del canal de YouTube, que es Free Music Archive. ¿Vale? Free Music Archive. Pero mira, está otra vez... online. ¿Sí? No me digas. Que sí. Me da una muy buena noticia, que a mí eso me cayó como un jarro de agua fría, porque yo sacaba de ahí música brutal, música electrónica. No, si la página está, pero luego lo que es la música no salta, tío. Ah, pero puedes descargarla, ¿no? No. Van desapareciendo los temas poco a poco y me va dando una pena, tío. Porque esa página está muy bien, porque tú tienes... una serie de géneros y luego a su vez subgéneros, o sea, te meten electrónica, luego dentro de electrónica tienes otros 10 subgéneros de noise, de ambiente, de no sé cuánto, de chiptune, y era brutal porque tú tenías en la cabeza un planteamiento de hacer un montaje de una cosa y es que ibas exactamente a buscar lo que querías porque estaba totalmente esquematizado y dividido en género. Y a esa página, cada vez yo que pulsaba un previo, veía que no se escuchaba, pum, pum, pum, pum, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Y ya informándome un poco por internet, me di cuenta de que la están dejando morir, tío. Lo están dejando morir por alguna cosa de servidores o una cosa así, algo raro. Me parece que es porque no es rentable económicamente, porque, claro, ahí tú puedes... Yo, por ejemplo, como usuario, pues debería donar, ¿no? De vez en cuando. Y yo creo que la gente, pues, no dona, incluyo yo, que tampoco dono. Y al no donar, pues, eso tiene unos gastos que esos son servidores muy grandes, porque ahí hay música para un tren, tío. Claro. ¿Quién es el que se paga eso? Pues eso tiene que pagarlo la comunidad. Y por lo que sé, no hay donaciones, pues han caído. Ya. Bueno, también puedes buscar música o en Bandcamp, la página de Bandcamp, que también ¿cómo es Bandcamp? Bandcamp. ¿Con Bandcamp? Banda, campo de bandidos, Bandcamp, ¿vale? Ahí hay mogollón de música, pero hay música, pues, es decir, yo como artista puedo subir mi música ahí, ¿vale? Y le puedo o regalarla, ¿vale? O venderla. Es decir, si tú buscas a un artista en Bandcamp y tiene... Mira, estoy viendo aquí ahora mismo uno que se llama Zid Pauli, ¿vale? Y este tiene, pone... compra el álbum digital por 4 euros. Entonces tú los 4 euros se lo pagas al nota y la música... Y quiero decir que le pagas directamente al artista y te bajas la música. Lo que yo no sé si podremos usar... Yo creo que sí puede utilizar esa música porque esa música no está licenciada en ninguna... En ninguna Virgin o lo que sea, que son los que te pueden reclamar los derechos, porque tú estás comprándole la música al autor. Esto es como un comercio justo, pero de música, ¿no? Claro, ¿no conocías Bandcamp? Hola. No la conocía, pero tú sí es verdad que me la habías comentado. Alguna vez te lo he dicho, ¿no? Yo soy muy pesado con eso. Un tributo, me han hecho un tributo. Eso no me salía el nombre. Mira, dice aquí la página principal. De Bandcamp dice: fans have paid artists 357 millones. Claro, ahí hay mucha música. Usando tío. Bandcamp y 7,7 millones en los últimos 30 días. Joder. Ahí hay mucha música. Ahí. Bueno, wow. Pues ya te digo que hay cosas gratuitas. Hay cosas de que, por ejemplo, en mi disco que tengo yo, que es el Capibara atrás, que es el que está en Miga, lo puedes descargar gratis en Bandcamp. Pero hay una cosa que pone: name your price. Quiere decir que puedes, te lo bajas o me puedes dar un euro, dos euros, porque te ha gustado y dices, mira, voy a colaborar con ese artista, ¿no? Que eso no ha pasado en la vida, pero bueno, imagínate que alguien, una buena... Alguien te ha donado también por Twitter, ¿eh? Que me lo ha dicho un pajarillo. No, pero mira, eso no era así, no. ¿No? No, eso es una cosa muy rara que ha pasado en Twitter, pero que no, a mí no me ha llegado nada, vamos. Y aparte de eso, que tú todavía no tenías el nivel de que te pudieran... ¿No? Claro, no, por eso te digo. Qué cosa más rara, ¿no? Que alguien me ha regalado una suscripción de 5 euros a otro canal. ¡Ah! Pero es una cosa muy rara, porque yo, la persona que me ha regalado una suscripción a otro canal de 5 euros, ni la conozco, ni conozco el canal. Yo creo que eso son como una publicidad, una promoción, o publicidad pagada, o algo así, ¿sabes? Eso es muy raro. Eso es muy raro. Extraña, ¿verdad? Eso es todo raro. Espérate, a ver si... Oye, ¿y puedo buscar yo aquí en Bandcamp lo que es por género? No lo sé. Tienes que buscar por artista, me parece. Bueno. Oye, estaba yo tan contento que me habían donado 5 euros en Twitch, pero no. Que ya no es por los 5 euros, ya es por el detalle. No, ya ves, tío. Mira, pone, lo voy a leer, ¿vale? Y a ver si alguien... Venga. Que nos escucha. Un llamamiento, a ver. A ver si alguien que nos escucha sabe lo que pasa. ¿Sabe esto qué coño es? Venga, a ver. Pone... Chocolate Meat te ha regalado una suscripción de nivel $4.99 de un mes a Ramez 5. Es decir, alguien me ha regalado una suscripción a otra persona. ¿Y el Ramez este de qué es ese canal? Pues de juego. Ah, de juego. Juega a The Witcher 3. Y es un tío con un pelucón que juega a The Witcher 3. No sé, es una cosa muy rara, tío. Que alguien nos ayude, por favor. Sí. Que yo me di un susto de, ¿te han regalado 4.99? Yo regalado y 4.99, ya no vi más. Lo demás no. Y yo no vi más nada, yo dije, tía, guau, qué guay, tío. ¿Me voy a hacer de oro? Me voy a hacer de oro ya, 5 euros, pobre tico, sí, yo estoy hecho una mierda, tío. ¿Qué oro dice? Pero que, no sé, dices, ¿qué pasa, no? Nada, que nada, que yo estoy ahí con el canal de Twitch, estoy a tope, estoy haciendo, ahora no porque estoy trabajando, este mes estoy trabajando, pero que estoy ahí dándole cañilla y ya tengo puesto 24 suscriptores, que no es nada. Pero tío, son 24, que ya va la cosilla para arriba. Claro, hombre, poco a poco. Vamos, sí. El curso que estoy haciendo, pues tengo 12 alumnos, a todos ahí, venga, no se suscriben los mamones, tengo ahí que no, pues suspéndelo. Claro, le tengo con un latiguillo ahí, se me han suscrito dos, que ellos sí son, estamos más familiarizados con Twitch y juegan Fortnite y tal, unos chavalillos de Huelva que son la crema, que hacen trap. Y tienen sus canalillos y juegan a Fortnite, juegan al LOL y todo este tipo de rollo. Y sí, conocen muy bien Twitch. Entonces ellos sí se me han suscrito, pero las otras personas pues son gente más mayor, no saben lo que es Twitch, ¿no? Y como a YouTube sí ya los tengo casi todos suscritos. Así que, bueno, guay. Ahí vamos. A ver si echamos para adelante eso. Que mola, la verdad es que mola. La verdad es que Twitch me está gustando mucho, ¿eh? La experiencia de transmitir, porque claro, no estoy transmitiendo juegos, sino que estoy transmitiendo pues mis rollos musicales, de que me pongo a hacer un tema desde cero y pues algunos días me sale más chulo, otros días me sale más feo, ¿sabes lo que te digo? Que como, bueno. Ayer me salió una cosa, al principio muy fea, pero al final la arreglé. Anda. Y la verdad es que mola, tío, porque me sirve como ejercicio para hacer música, ¿sabes? Porque si no me pongo a marear y no haces nada. Te pones a marear, voy a probar estos sonidos, y no haces. Pero si te pones ahí que hay gente que te está mirando, pues mola. Mola, claro. Porque te estás como si estuvieras en directo ahí de haciendo, yo qué sé, algo, ¿no? Te sugiere algo. Y está guay. Está muy bien Twitch, porque yo creo que Twitch va más directo, el público que acude a Twitch sabe a lo que va. Claro, entonces, en claro. YouTube, por ejemplo, hay un público más disperso, hay de todo. Y en Twitch, pues, si alguien se mete en tu canal y sabe a lo que va, a ver una persona produciendo música electrónica, entonces, pues, va a tener más interés que no uno que pase por ahí, como puede pasar en YouTube. Pero bueno, pues nada, tío, mucho ánimo y yo siempre intento estar ahí para verte y me encanta verte y lo haces muy bien y aprendo cosas contigo. Bueno, tú también estás haciendo Twitch, ¿no? Ahora. Ya lo he picado. Yo me ha picado. Y no iba a poner la cámara y al final la he puesto por su culpa. Aquí, hombre, claro. Lo digo públicamente. Pues mira, por Twitch he conocido ya a un muchacho que viene, cada vez que hago un directo viene, que es súper apañado, que se llama ToracTV, que tiene una página que se llama zonammorpg.com, que está súper chula, ¿eh? Así que le podéis echar un vistacillo. Zona MMORG. Zona MMORG.com. Vamos a dejarlo en las notas del programa también, que lo vea la peña, ¿vale? Ay. Perfecto. Y la verdad es que. Pues mira, además, de aquí de Gavia, me dijiste, ¿no? Sí, que es de Granada, sí, de la Gavia. Y está guay, porque estoy ahí con el rollo de la música y hablando de rollo de la. Que también hace música. Hablando de rollo de la música, de los videojuegos, en fin, como todos estamos. Todo está interrelacionado ya, ¿sabes? La gente que juega hace música, la gente que hace música juega, ¿no? Y esas cosas pues son así. Eso es. Y mola mucho, la verdad. Twitch mola, así que pasaros por los canales y... Mover, cotarro, que hay que moverlo. No, y que animamos a que vosotros mismos emitáis, que está guay, ¿sabes? Te pones ahí tu OBS o lo que sea, te pones a emitir y mola, tío. Yo estoy metiéndole a los alumnos el gusanillo de que imitan, que hagan cosas. Hay otro, un chaval que se quiere que se va a hacer un canal de YouTube porque scratchea muy bien, ¿sabes? Ah, qué guay. Hace unos scratch con vinilo y tal, no sé qué. Y además que es un coco y tiene una colección de vinilos que te cagan, ¿no? Y entonces pues quiere hacer como reviews de discos en vinilo. De comentarte un poquillo del disco y ponerlo, y luego pues como tutoriales de scratch y cosas de esas, y ahí estoy metiéndole cañilla para que se haga un canal porque de YouTube, porque pues está guapo, tío. Yo a todo el mundo lo incito a que haga canales y haga cosas, tío. Claro, pero la creatividad tiene que salir por algún sitio. Claro, tío, claro. Así que sí. Y eso es una cosa sana, es una cosa que te hace sentirte bien. Y hombre, yo la creatividad la llevo, me pasa igual que a ti, eso es, la llevo intrínseca en mí y tengo que editar, tengo que crear como sea, lo que sea. Y que sea un ratillo, o sea, ¿no? Algo. algo. Y compartes cosas, y en fin. Y aprendes en el camino. Y aprendes de otros, otros aprenden de ti. La creatividad, yo lo veo una cosa muy positiva. Y así te también te quita de pensar otras cosas también, yo creo. Sí. Los chavalillos jóvenes, si se centran en la creatividad, pues se desarrollarán de otra forma, no pensando en cuatro tonterías que están por ahí también. En fin, bueno. Pensando en chavalitas. Bueno, eso no pasa nada. Yo, a mí me preocupa que piensen en otras cosas. Ya, bueno. Ya. Bueno, pues mira, tenemos ya hemos dicho las vías de contacto y hemos hecho una breve introducción. Sí. Media hora. Breve. Nosotros nuestro rollo, Y bueno, vamos a leer los comentarios del capítulo anterior, que se llamaba Botón de Derecho y Novedades. Que recordábamos que tratábamos de unas cuantas noticias y hablamos del polémico botón derecho de X4. Bueno. Entonces, no lo han arreglado todavía, ¿no? ¿Eh? No lo han arreglado todavía, ¿no? El X4 has visto, ¿no? No sé si has visto el último. Sí, sí, mía, sí. Video, ¿no? Que sale. Claro. El personaje solo se le ven los ojos. Las bolas. Un personaje sentado en una nave y se le ven las manos y los ojos. Y lo demás del cuerpo no se le ve. Digo, madre, tiene cojones, tío. Además, se ven los ojos como dos huevos, ¿no? Como dos bolas así de. Claro. Dos pelotas de ping-pong volando. Con dos punticos negros, vamos. Es un juego muy chulo, pero le falta, tío. Que es lo que yo estaba diciendo en el capítulo, que esto no es un early access, que hay juegos por ahí que están en beta que están mejor, ¿sabes? O sea, que tener un poquito también de miramiento con esas cosas. Y lo mismo que las veo yo y las ves tú, las verán ellos, ¿no? Claro, y que vale 60 euros, bueno, que no vale 10. Exactamente. Pero bueno. Bueno, voy con los comentarios. Error de concepto podcast nos dice, descargando right now. Descargando right now. Ah, right now. Ahora mismo. Claro, claro, ya decía yo, ¿qué es right now? Es right now. Me right tengo now. Que poner al día del podcast y el vuestro no puede faltar. Muy hombre. Bien. Eso está muy bien. Que luego nos echan la bulla. Ay. El último checkpoint nos dice, había ganado ya de nuevo capítulo. Hay que diferenciar entre remake y remaster. El remake es hacer un juego que ya existe desde cero. Y el remaster es el lavado de cara del que comentáis. Resident Evil 2 Remake es eso, cogen la misma historia pero hacen un juego desde cero. Decir que Tofu y Hank ya estaban en el original como un añadido. Yo llevo pocas horas pero me está encantando, me parece que va a ser de lo mejor de la generación. Un abrazo crack y botón derecho like. Botón derecho like. Un abrazo Tony, tío. Un abrazo. Pues fíjate lo que estábamos hablando, claro, que Remake, es que esto es Resident Evil 2 Remake, se llama, ¿no? Uh-huh. Y claro, está rehecho, pero con la misma historia, pero hecha desde cero, que correcto. Adaptado al 2019. Que por cierto, han sacado un mod para cámara fija, ¿no? Me dijiste. Han sacado dos. Uno para cámara fija, que emula a la cámara original de Resident Evil, ¿no? Sí. Esta fija que está, que solamente se mueve. Sí, la cámara cenital esta que estaba desde... cenital, ¿no? Que estaba desde una esquina de la habitación y tú movías al personaje, pero la cámara era fija. Claro, típico juego de aquella época. Correcto. Pues claro, ¿te acuerdas que lo decíamos en el capítulo anterior? Que había gente que estaba protestando porque le habían puesto la cámara al hombro. Sí. Pues ya no. Ya si tú quieres jugar con la cámara clásica, también puedes. Eso para los puristas, ¿no? De Resident Evil. Y también han sacado un mod para cámara en primera persona, que es alucinante. Es alucinante. Estaba jugando Choche. Choche, un abrazo desde aquí. Saludos, tío. Estaba jugando Choche. Choche no habíamos dejado, perdón, en la comunidad también. No. Bueno, pues ya lo saludamos. Estaba en Twitch el otro día precisamente jugando en cámara en primera persona y dije, qué miedo, tío. Cómo mola, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tiene el fallo que cuando llegas como a una pequeña cinemática o lo que sea, no estás en primera persona, sino que la cámara se va fuera y ya sales tú en tercera persona y luego cuando vas a seguir jugando se te pone en primera. Bueno, sí, pero que aún así... Tela, ¿eh? Muy guapo, tío. Es chulísimo en primera persona, sí, señor. Bueno, tenemos otro comentario, el último ya de Evilor. Se me ha pasado volando. Chicos, no dejéis escapar Action Verge. Es un juegazo, aunque algo difícil. Para la saca, Epic lo está haciendo bien. Pues sí. Pues un sí. Saludo, Evilor, tío. Saludo, Evilor, tío. Que yo lo tengo ahí. Que no se me pasó esta vez. Bueno, todavía no se me ha pasado ningún juego de Epic. De los que se me han pasado ha sido de Humblebund de esto. Hostia, ¿no? ¿Todavía se puede descargar o no? Sí, tiene, bueno, tiene hasta el 21 de febrero, así que tranquilo. Dale, que eso es un juegazo. No lo he probado, porque como estoy con la movida del curso y tal, no estoy jugando a nada, tío, así que estoy hoy como en plan fatal. Pero bueno, que esta movida, que hasta el 21 tiene. Y si quieres ya decimos el que viene siguiente. Perfecto, y así ya entramos de lleno en el tema del podcast de hoy. Que... Venga, pues venga, vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos. Seguimos con el nuevo juego. Ya hemos dicho que el Action Verge fue el juego de la quincena pasada de la tienda de Epic, que sabemos, como ya sabemos, la tienda de Epic está regalando un juego cada 15 días o ha prometido, ¿vale? Pues entonces te voy a leer una pequeña descripción del juego que viene ¿qué día empieza? Empieza el día lo podemos comprar, descargar gratuito a partir del 21 de marzo, del 21 de febrero al 7 de marzo, ¿vale? Ajá. Y te digo, el juego comienza en la afuera de una pequeña localidad ficticia, donde dos detectives acuden para investigar un extraño asesinato. Durante sus investigaciones exploran el juego, el pueblo y conocen a sus habitantes, y en ocasiones se producirán escenas retrospectivas donde el jugador controlará personajes del pasado que le darán pistas sobre el misterioso caso. ¿Qué juego es? Call of Duty. Elite Dañero. No Man's Sky. Bueno, pues tenemos Timberwheat Park, tío. Ay, muy guapo. Juegazo, sí, señor. Juego desarrollado por Ron Gilbert. Vamos, el típico desarrollador de videojuegos de típico point and click de Maniac Mansion, Secret of the Monkey Island, vamos. Crema en rama, yeah. Señores. Uh-huh. Y ese juego está en Steam ahora mismo por 20 pavos y a partir, pues eso de lo que hemos dicho... A partir del 21 de febrero lo tenemos gratis, gracias a nuestros amigos de Epic Games. Otro más que se suma a la... Ya empieza a ser una pequeña larga lista de videojuegos gratuitos de muy buena calidad. Sí, señor. De mano de nuestros amigos de Epic Store, de Epic Games. y de ahí ya cogemos el tema principal del podcast, que sería la guerra que está empezando a surgir entre Epic Games y Steam, con terceros ya ahí metiendo un poco también de presión, como pueden ser los creadores del Metro Exodus, que, han hecho ahí unas declaraciones un poco, yo creo, desafortunadas, ¿no? La verdad es que sí. La están liando un poco, ¿no? Están siendo como un poco la gasolina de la guerra, ¿no? Como la gasolina de... Están metiendo ahí la... lo peor. ¿Qué es lo que ha pasado con esa gente, José? ¿Tú que estás más informado? Pues nada, como vosotros ya sabréis y es conocido por todo el mundo, el juego de Metro Exodus iba a salir en Steam, pero los desarrolladores en último momento han decidido que lo quitan de Steam y... Vamos, los últimos 15 días, vamos, una semana antes, ¿no? Ya a punto de salir el juego, lo han quitado de Steam. Desde luego, y tío. Se lo han dado a la Epic Store, ¿vale? Como todos sabéis ya, la Epic Store le da más porcentaje a los desarrolladores que Steam, con lo cual pues, posiblemente ese sea el motivo, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí puedes decir, bueno, yo ahí lo comprendo, ¿no? Porque cada uno que haga lo que quiera con su negocio y con su producto, pero digamos que un poco la polémica viene porque, claro, gente que lo tenía reservado en Steam, pues ahora... pues ha empezado a preguntarse qué va a pasar con su reserva y tal, que la gente que lo tiene reservado por Steam, por lo que se ve, lo va a poder descargar por Steam, pero cuando tú lo quieras comprar ahora mismo y ya no puedes comprarlo por Steam, lo tienes que comprar por Epic Store. Y la historia ha venido porque, claro, la comunidad se ha echado un poquito encima, la comunidad de PC, ¿no? Porque Steam es para PC solamente. Los de consola están un poco aquí apartados de esta historia. Sí, aquí no pintan nada los de consola. No, porque a ellos les da igual, porque ellos van a comprar juego físico o lo van a comprar en la historia de cada tienda, ¿no? Ya sea en Sony o en Microsoft, ¿no? Bueno. Oye, pues, y una pregunta. Ah, bueno, digo, Epic Store, los juegos que venden en PlayStation 4 no venden ninguno, porque son gratis, ¿no? Es decir, Fortnite. Sí, pero no lo compras ni siquiera a través de la Epic Store, lo compras a través de la PS Store. Claro, pero si tú no puedes comprar un juego para Play, por ejemplo, Subnautica a través de la Epic Store, no, eso es imposible. No, eso estoy diciendo yo una tontería, ¿no? Bueno, Subnautica, si lo quieres comprar, lo tienes que comprar en la plataforma de PlayStation. Ok. Bueno, pues, ¿qué le ha pasado? Pues que la gente se le ha echado un poquito encima a la comunidad de PC y han empezado a poner críticas negativas al juego de... Metro Exodus, ¿vale? Normal. ¿Qué pasa? Que los señores de Metro Exodus han cogido y han dicho que como la gente de PC, la comunidad, se ponga demasiado tonta y boicoteen su juego en Steam, no van a sacar más juegos para PC, así de claro. Ya ves. Es una barbaridad lo que acaban de decir, porque la comunidad de PC es muy grande. Pues no lo saquéis, ya está, vosotros mismos. No, ya está, exactamente. Y yo creo que esto va a tener consecuencias porque hay muchísima gente de PC, de comunidad de PC, que controla mucho y yo creo que lo van a destrozar, porque hay un ejemplo de este tipo de cosas, de este tipo de comentarios desafortunados, como pueden ser unas declaraciones que hizo un responsable de DICE, que son los que hacen Battlefield 5, que DICE, el motográfico DICE, ¿no? Puede ser, no, Frostbite, eso, perdón, sí, pero DICE, el mismo motor, vale, ok, sí. Los de DICE, sí, los de EA, ¿no? Que sí. Los de DICE son los que trabajan para EA, que son los que han hecho la saga Battlefield, ¿no? Entonces, Battlefield 5, lo resumo muy rápido, en Battlefield 5 metieron mujeres y hubo gente que no le gustó que metieran mujeres a la Segunda Guerra Mundial, que no sé qué. También tiene cojones, ¿eh? No, porque mujeres había y además desempeñaron un papel bastante importante, incluso, sobre todo que se lo digan a las francotiradoras rusas, ¿no? Que eran unas máquinas las tías, ¿no? Y bueno, en general, mucha gente que estaba implicada, no solamente eran soldados, sino las mujeres de la fábrica, estaban las criaturas ahí trabajando. Pero bueno, que hubo gente que empezó a criticar que habían metido personajes femeninos en Battlefield 5. Y no se le ocurrió otra cosa que decir, pues que el que no quisiera que no comprara el juego. Al que no le molara, pues que no comprara el juego. Pues Battlefield 5 ha sido de la saga Battlefield que menos ha vendido. Por decir, por hablar. Exactamente. Entonces, pues, para que veamos, ¿no?, el poder que pueden tener unas declaraciones desafortunadas, ¿no? Cosa que yo con el Metro Exodus, no es por defender a la comunidad de PC, pero tampoco se puede decir eso, ¿no? Que, vamos, es que los que compramos los juegos somos los que os estamos dando de comer, tío, que no puedes hablar. Mantente al margen, tú te interesa más sacar un juego por la Epic porque tienes más porcentaje para ti, pues ya está, que la gente se enfada, cállate y no digas nada. Es que encima... chulo, ¿sabes? Ya. Bueno, decís que la exclusividad de la tienda de Epic es por solamente por un año, luego volverá en Steam. Es decir, sale claro. Ahora en marzo, ¿no? Sale ahora y un año no lo puedes comprar en ninguna plataforma de PC, nada más que bueno, en Steam. Por ahí, no, pero, bueno, eso ya no es pero oficial. Instant Gaming no sabemos si tendrá llave en Epic Games, todavía no sabemos nada de eso. Porque Instant Gaming tiene muchas de Steam, de tal, pero de Epic Games, pues, supongo que acabarán sacándola. Pero lo que yo quiero decir es que, bueno, lo podremos o comprar en la Epic Games, o lo que va a pasar es que al primer día que salga estará pirateado. Yo estoy, claro, bueno. Hombre, van a tardar muy poco en piratearlo porque... No, más todavía. ¿No? Los provoca a la comunidad, pues claro, atentamente a las consecuencias, ¿no? Estoy mirando aquí en Instant Gaming ahora mismo y yo no veo aquí. Dice, debido al alto volumen de reservas, las reservas para este juego están actualmente cerradas. ¡Wow! ¡Hostia! Eso en Epic Games. No, eso en Instant Gaming. Es que estaba mirando en Instant Gaming a ver qué plataforma luego lo podía ejecutar, porque tú sabes que te pone ahí. Pero bueno, nada, tío. ¡Hostia! Pone tres puntos. ¿Para qué? ¿Cómo tres puntos? No te entiendo. O sea, cuando vas a comprar un juego en Instant Gaming, te pone en el lateral derecho arriba en qué plataforma lo puedes ejecutar, ¿no? En Steam, en Origin, ¿sabes? ¿Lo que te quiero decir? Por ejemplo, yo estoy viendo aquí la versión de Xbox y pone el simbolito de Xbox, pues en este no pone nada. Pone Xbox y PC. No, pero tú métete en el juego. Estoy en el juego. Pone Metro Exodus. Viene los idiomas. En alemán, en inglés, en español. Y luego pone Xbox y PC. ¿Pero pone Steam? No, no pone Steam. Pues eso es. Pone PC, que no sabemos cuál es la plataforma. Sí, se la ha sacado. A ver, Ascent me pone Origin. Nada. Jump Force me pone Steam. ¿Vale? Arriba te pone qué plataforma. Y Metro Exodus no pone nada. Pone Official Website. Qué cosa más rara, ¿no? Official Website. Pues sí. Ah, mira, estoy viendo yo, por ejemplo, aquí el Prey me pone en Steam. Claro. Puedes comprarlo en Steam. Pero que, bueno, esto como hay mucho follón ahora mismo y... No sé, no se sabe. Pero bueno... Extraña, tío. Vamos, que lo estamos viendo aquí ahora mismo tú y yo en directo, que yo ni idea de eso, no se me había ocurrido nunca mirarlo, pero mira, fíjate. La página de Key, ¿no? Por ejemplo, claro, el precio de venta al público tiene un 34. Mira, es decir, yo creo, te voy a decir lo que pasa, que yo pienso que ha pasado, porque tú hasta hace 15 días podías comprar el juego en Steam. Claro. Podías comprar la Key de precompra en Steam, que sería esta que se vendería aquí en Instant Gaming con un 34% de descuento. Pero ya no se puede comprar porque ya han cortado el rollo. Es decir, bueno, pero bueno, la gente que haya comprado el juego en Steam sí lo puede, sí accede a él, ¿no? Sí, sí, los que lo han reservado en Steam pueden, sí. lo van a ejecutar por Steam. No, vale. Pero qué cosa más rara, más inventada. Sí, claro, tío, sí, pero si tú ahora... Tú dices, ahora me quiero comprar el metro de Sudo. Ya no te lo puedes comprar en Steam. Tiene que ser la... Me parece una cagada que te cagas por parte de los desarrolladores de Metro, ¿eh? No me parece mal que se hayan ido a Epic Games porque, lógicamente, ellos van a ganar más dinero. Claro. Lógicamente. Pero las cosas no se hacen de esa manera así tan feas, ¿no? Yo qué sé, no... No, el detalle es feo, yo lo veo feo. Y encima tú te pones de... Es que no vamos a hacer más juegos para PC. Como digáis cosas chungas, no me voy a decir... Pues vosotros decís más tonterías, que veréis la que os va a caer encima, tío. Claro. Pues, claro. Pues mira, yo qué sé, con esa actitud pues no lo compro. Claro, es que como tú, mira lo que ha pasado con Battlefield 5. Ah, que no queréis que haya mujeres, pues que no le guste, que no lo compren. Tú no puedes decir eso, tú no puedes tener... tú no puedes hacer... Puedes ofrecer un producto a la venta y encima ser soberbio, ¿no? Es decir, pues si no te gusta mi mi crema para las manos, pues no te la compres, tío. Pues la gente dice, ah, pues no. Pues no me la, pues no me la compro. Eso le falta que le empuje un poquillo a la gente para que claro, no te digan que no. Pero vamos, que yo que sé, que tampoco. Hombre, por una parte, no veo bien que la comunidad no acepte que haya una chica en un juego, porque es que la verdad es que me parece loco. Vamos, es que me parece una tontería soberbia. Y bueno, tampoco el comentario de los de EA tampoco es, bueno, no lo compré, pero no lo compré, y tampoco, yo qué sé, no lo veo. Pero esto es que sí, como que están amenazando, es como, ya esto es como, si no queréis comprarlo, no lo compréis, ¿vale? Es como, vale, es una condicional. Pero lo de Metro Exodus ya es que es una amenaza. Claro. En plan, ¿sabes? El otro es un condicional. Esto es una amenaza. Si lo criticáis, no vamos a sacar más juegos. Pues vosotros mismos, sacáis solo en consola. Claro. Ese dinero lo vais a perder, vamos. Claro, no, no. Es una amenaza absurda, porque no lo van a hacer. Evidentemente no se van a cerrar a ellos un mercado brutalísimo de grandes de gente, ¿no? Claro. Pero que... Es que lo que tenían que haber hecho es... Vamos, yo qué sé. Yo a mi corto entender videojueguil y empresarial, porque esto es mucho a cosa de empresa también. Pues yo qué sé, tío. Ya te estás quieto. Sigues con tus ventas en Steam, que vas a vender mogollón. Y luego, cuando... porque supongo que ellos no habrán firmado. Cuando Steam. Es decir, todos los juegos que hay en Steam. Ellos no firman un contrato de exclusividad con Steam. Por ahora, ¿no? Se sabe, ¿no? No sé. Entonces, coño, pues lo sacas en las dos plataformas. Sacas en Steam y sacas en Epic una semana después. Y ya está. Y ganará, pues, un dinero en Steam. Y luego ganará otro dinero en Epic. Puede ser lógico. Yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Sacar los dos a la vez y más plataformas, pues más dinero gana. Mira, Division. Lo que pasa es que en uno va a ganar un poquitín menos de dinero y en otro va a ganar más. Pero... Claro. Pero algo hay ahí, porque The Division, por ejemplo, ya no lo puedes comprar en Steam. Claro, pero The Division 2, ¿no? Pero lo va a comprar en su plataforma, que es... Ubisoft Play, ¿no? Supongo. Uplay, y lo puedes comprar en la Epic, pero no ya. Lo puedes comprar en Steam. Ya, pero nunca ellos llegaron a poner una página de Steam para que tú hagas la reserva. No. Pues eso es. Ellos ya se han decidido en sacarlo en Epic y en su plataforma, pero no dijeron, venga, ahora lo sacamos en Steam y ahora el árbol que más calienta, no sé. Que estoy, vamos, no me posiciono en ni en uno ni en otro, ¿sabes? Sino que lo entiendo a todos. Lo entiendo porque ellos son desarrolladores y quieren ganar dinero, pero que... Claro, es comprensible, pero lo que no puede hacer es amenazar a la gente. No puedes amenazar a la gente y no puedes dejar tirar a una gente que ya ha comprado tu juego en una plataforma. Eso yo lo veo feo, feo. Lo veo muy mal, Pero que lo entiendo, ¿sabes? Decir, bueno, hay una estrategia que vamos a seguir, lo mismo nos sale bien, que lo mismo se pega en el batacazo. Pero claro, si quieres que te salga bien, haz bien las cosas y no amenaces. Porque si amenazas a la comunidad de PC, mal lo llevas, ¿eh? Ya, ¿eh? Porque la comunidad de consola como que os da un poco todo igual. Que ahora vamos a cobrar por jugar online, ¿vale? Que ahora vamos a no sé qué, no sé cuánto. Venga, tragáis con todo. No se queja nadie en consola, muy poca gente se queja. No es tan activa la comunidad en ese sentido, porque es más casual, hay... Sí, bueno, y tampoco tienen un sitio donde quejarse, ¿no? Porque, por ejemplo, Steam es el sitio donde te puedes quejar. Es no diferente, hay... es otro tipo de mercado, es diferente. Sí, pero claro. Pero no, PC sí son más guerreros y PC son más... Pues, ¿qué te digo? Pues que sí. Más que, activo en ese sentido, muchísimo. Más activo y se quejan, le gusta quejarse mucho. Y no le gusta que le roben y no le gustan que tal, y siempre hay gente pues que da cañilla en eso, ¿no? Así que... Bueno, el día que digan de cobrar por jugar online PC, yo no sé la que se va a liar. Porque eso algún día llegará, ¿eh? Yo creo que claro sí. Claro que llegará. Claro que llegará, ¿eh? Claro que llegará. Ahí se va a liar. Bueno, por ejemplo, Steam ahora mismo no estaría en condiciones de hacer una cosa así, ¿sabes? De hecho, Steam ya parece que se está bajando un poquito los pantalones con las ofertas que han sacado, ¿no? Sí. Ofertas sí. Lunares, bueno, han sacado todos, ¿no? Pero bueno, las ofertas lunares las hacen todos los años, ¿verdad? Sí, lo hacen todos los años. El año chino y eso, ellos están deseando que haya alguna cosa para para quitarle dinero a los desarrolladores y hacer descuentos. Que yo no sé, pero... cómo, yo no sé cómo funcionará eso. Yo no sé si el descuento que se hace en la oferta lo hace Steam o lo pondrá el propio desarrollador. Ni idea, tío. ¿Tú qué piensas? Es decir, ahora hay rebajas de Navidad. ¿Steam hace una valoración y pone el descuento o el propio desarrollador que dice, bueno, quiero hacer un descuento del 50%? Pues eso tendría que tener el control el desarrollador, ¿no? Mira, yo por ejemplo, te puedo decir que... Yo creo que sí, porque, perdona José, hay algunas veces que salen los descuentos y hay juegos que no tienen descuento y otros sí. ¿Por qué es eso? Porque lo dice el desarrollador, ¿no? Lo decide él, ¿no? Claro. Yo te iba a decir que yo como estaba muy metido con la desarrolladora del juego Elion, pues en su blog mucho ponía, estamos de rebaja en Steam, no sé cuánto, pero lo ponían a ellos. Ah, vale, ¿sabes? Eso lo puedes poner tú. Yo creo que son las desarrolladoras las que bajan los precios, ¿eh? Vale, vale. Hombre, es lo lógico, es lo lógico. Pues bueno, hice yo, ahora que estamos hablando de reserva y todo eso, he hecho la reserva de Atomic Heart. Heart. Heart. Atomic Heart. Qué juegazo, ¿eh? Para ponerse los dientes largos, que si haces la reserva ahora, te sale a un 50% de descuento, ¿vale? Uh-huh. Vamos, si lo ¿cuánto compras... ¿Cuánto se queda? Me parece que pagué 20 y tantos euros. Pre-order, espérate. Sí, mira, te voy a decir. A ver, pagué 30 euros. Que tenía ahí en Amazon. Mira, tenía. A ver, mira. Digital Download, 33,99. ¿Eso te ha costado el juego? 33,99. ¿Y su precio normal? Son 60 pavos, ¿no? Y su precio cuando salga. Porque esto es como. Cuando salga van a ser 60. Uh-huh. 60. Te ahorra 20 euros. Está genial, ¿eh? 20 euros son muchos euros. No, es que me dio ahí el arrebato después de ver el vídeo de Dilerion, tío. Buah, tío. Y lo vi y digo, hostia, mira que está súper bien, tío. La edición de precompra, 33 euros. 34. Mm. Yo no lo voy a reservar porque tengo ahí varios en la punta de mira, como por ejemplo el Days Gone. Ajá. Y que ese sí te tienes que gastar la pasta sí o sí, porque es de consola. Mm. Y también tengo el Generation Zero, que también estoy frito porque salga. Entonces, como son varios juegos, estoy ahí. Voy a esperarme un poquito a ver cómo tal y a ver qué pasa. Generation Zero sería ya mismo, ¿no? ¿O era flipe mío? Sí, salen todos en marzo, tío. Todos los juegos salen en marzo. Todos. Hostia, pues ahora viene el mes que viene vamos a tener un podcast calentito, ¿no? De lanzamiento. La cartera vacía, macho. Porque es que salen todos en marzo. Todos. Bueno, pues... Otro más. El Sekiro, el Days Gone, el Generation Zero. Este que tú dices. Sekiro tiene una pintaza que no veas, ¿eh? Hombre, From Software, tío. Entonces, a mí ya me entra la ansiedad, videojuegos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? De los que tengo, tío. Pues mira, el Days Gone, seguro, ¿sabes? Entonces. ¿Seguro? Pues Days Gone, sí, sí. Sí, a mí no me llama nada la atención ese juego, ¿eh? Sí, a mí sí. Porque me recuerda mucho a The Last of Us y me mola. ¿Y The Last of Us 2 cuándo sale? Bueno, eso no se sabe. Yo creo que no saldrá ni siquiera para la Play 4, fíjate lo que te digo. ¿Qué dices? Yo para Play 5 dices tú, ¿no? A lo mejor. Yo creo que va a ser el reclamo más potente de Play 5. Sí, buena, ahí está bien pensado, sí. Buena yo creo estrategia. Que sí, yo creo que sí, vamos. Aunque están desarrollándolo ahora, pero claro. Claro. Pero ellos desarrollan exclusivamente para PlayStation, entonces ellos tendrán todas las herramientas en su mano de le dirá a Sony, toma, ahí tenéis. Si tenemos la Play 5 ya hecha, toma, usadla. Claro. Yo creo, ¿eh? Ojalá me equivoque, ¿no? Porque yo la Play 5 no sé si lo veo difícil que me la compre, pero bueno. Y yo. Yo es que directamente, hombre, ya te digo, lo exclusivo y todo eso es genial, pero la filosofía de las consolas es que me tira para atrás, ¿eh? Luego se ponen a hablar ahí en el grupo, hostia, pues el juego este del Tetris, ese que están hablando hoy, no sé qué. Y joder, pues me gustaría jugarlos, pero o incluso el juego de. Es que a mí el Tetris me flipa. El juego de, coño, el Horizon Zero Dawn. Pues todos los exclusivos son juegazos. El de Last of Us, tío. De Last of Us. Claro, claro. Bloodborne, brutal. Ya, pero yo qué sé, es que es como... No lo sé, no. Yo digo lo de Play 5 porque, como es lo que tú dices, las consolas son muy especialistas en el tema de sacar... Por ejemplo, ahora han sacado una Xbox que no lleva ni la Store, ¿sabes? Que es todo digital, ¿no? Y ¿cómo? Han sacado una Xbox que no lleva la Store de disco. Ah, lector, vale, perdón, no te había entendido. Y las consolas están girando mucho, se están tornando mucho a que tengas que pasar por el aro de temas de pago, de suscripción y tal. Y ahora, después de probar el PC, pues, hombre, te das cuenta de la diferencia tan grande, ¿no? Del catálogo tan grande y los precios muchísimo más económicos, ¿sabes? Entonces, hombre, no sé yo en qué condiciones sacarán la Play. Entonces, yo siempre intento, si me compro una consola, es comprármela cuando ha pasado prácticamente un año desde la salida, que es cuando ya sabes realmente lo que estás comprando. Mm-hmm. Y incluso las consolas al principio cuando salen mal, con muchos fallos de hardware, casi todas. ¿Sí? ¿Salen con bugs? Sí, se calientan, se apagan, tienen unos errores, ¿no? La Play 4 cuando salió al principio los mandos se pelaban, el stick se pelaba. De las viciadas que os pegabais, eso no, no te iba a caber el mando. No llegaba tanto tiempo, no lleva tanto tiempo la consola en el mercado. Ya coges la consola y la revienta y claro que se pela. Si eres un viciado, ¿qué quieres? La tienes 24 horas encendida y dándole al mando. Es que se pela. Ay, que se apela el mando. Pues no, pero es verdad que no, que fue un fallo, incluso ellos lo admitieron. En fin, yo en tema consola me espero siempre un año. Guay, está bien. Hay que tener paciencia en este mundo, lo que yo me doy cuenta. Que estamos muy de rollo, fíjate, a mí me dio el otro día el volunto por el Atomic Head y lo mismo me tenía que haber esperado, ¿no? Es que te da, hombre, no es lo mismo comprarte a lo mejor 20, 25 pavos que gastarte 400 euros en una consola, ¿no? Que luego sale rana y... No, hombre, yo me acuerdo que la Play 4 cuando salió valía 600 euros, Coño. Son palabras mayores. Valía 600 euros y lo único que tenía eran remasters, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. Lo que leí yo un otro día una noticia, ahora que estamos hablando de la Play 5, es que había Sony había patentado una manera de retrocompatibilidad con, había hecho como una patente de retrocompatibilidad con que la Play 5 iba a ser retrocompatible con la PS4, PS3, PS2 y PS normal. Ajá. ¿Sabes? Así que ahí es que yo creo que eso sería la hostia, porque si te pillas una PS5 y puedes jugar al Tomb Raider de la PS1 al 1, ¡buah! Eso sería increíble, tío. Sí, eso sería ahí sí yo me podría plantear, vale, lo mismo me pillo una PlayStation porque... No solo puedo jugar a los exclusivos, sino que puedo jugar a los juegos anteriores de más claro. Antiguos, que eso mola mucho, tío. Y la verdad que yo pienso que eso sería un acierto. Yo sin tener ni idea de consola ni dispute de lo que hablo. Pero yo como consumidor, a la hora de pillar una consola, eso sería un punto que quizás tuviera en cuenta, ¿sabes? Eso sería genial, ¿no? Tú imagínate que te pillas tu Play 5, tienes los juegos de última generación y ahora... Dice, echa un Horizon Zero Dawn y lo tienes ahí. Claro. Todo centralizado en una sola consola. Hombre, está claro, si tú te compras una consola ahora, tú imagínate que tienes una PlayStation 4, tú tienes tu PlayStation 4 ahí en tu casa, te compras una PlayStation 5, ¿no puedes jugar a los juegos de PlayStation 4? Sí, no. Yo tengo... No. Si tú tienes una PlayStation 4, ¿no puedes jugar a los juegos de PlayStation 3, no? Pues eso me parece muy mal, porque ahora si quieres jugar Horizon Zero Dawn, ¿te lo tienes que comprar en versión de PS5? No hay versión de PS5, lo mismo ni no existe. No, porque no ha salido, pero cuando salga la versión de PS5 no va a salir sin juegos, va a salir solamente con los juegos de esa generación, con 3-4 juegos, ¿no? Pues imagínate que se diera el caso de que sacan la Play 5 y no sacan un Horizon Zero Dawn remasterizado. Y tú eres nuevo y te compras tu Play 5 con toda la ilusión de decir, ay, voy a jugar al Horizon. Pues no, te tienes que comprar una Play 4 de segunda mano. Hostia, pues eso es una cagada muy gorda. Microsoft sí lo hace mejor en ese sentido, porque si tú en la Xbox One sí puedes jugar a juegos de Xbox 360. Ah, muy bien. Ve, eso es lógico. Es decir, vamos a ver, que no te estoy pidiendo jugar a los juegos de la PlayStation 1 o de la 2, pero por lo menos de la generación anterior a la consola que tú compras, porque ya tú tienes juegos comprados de la... Eso sí, es de cajón, José, porque es que Sony no lo hace porque no quiere. ¿Qué haces con una estantería llena de juegos de PS4? Sony no lo hace, Javi, porque no tener quiere. Tener las dos consolas. Claro, no lo hace porque no quiere, porque es viable, es el mismo sistema, ¿no? Microsoft, si tú te compras tu Xbox One, que a mí ha sido una consola que siempre me ha gustado estéticamente y el mando es guapísimo. Entonces, me gusta más Xbox que PlayStation. PlayStation, o sea, tiene lo que tiene y tiene los exclusivos y tiene la comunidad que es grande y tal. Pero bueno, a mí la comunidad, yo no voy a ponerme en una consola a jugar con alguien online. No es mi. Para eso tengo el PC, ¿no? Yo qué sé, lo veo. Bueno. Lo veo para más juegos para single player, RPG exclusivo. Yo lo tendría. Pero, tío, Xbox... además, ahora mismo, si te compras una Xbox nueva, tienes también el Game Pass que puedes utilizarlo para jugar en PC también. Que eso no es ninguna tontería. Correcto. Y aparte puedes jugar a un catálogo de juegos de Xbox 360 brutal. Sí, sí. No, sí. Una Xbox... Lo que pasa es que... La Xbox ha tenido el fallo y es que no ha sacado juegos exclusivos. Ya está. Ese ha sido el fallo que ha cometido Microsoft. Ya, pero bueno, ahora se están poniendo las pilas, ¿eh? Entonces, por eso te digo que la Play 5. También saldrá otra consola nueva de Microsoft. Entonces, habrá que ver qué ofrece una y qué ofrece otra, qué precio hay y qué características incluye. Aparte de ventajas, también obligaciones, ¿no? Sabes por dónde voy, ¿no? Claro, sí. Una tendrá una suscripción de... Porque, vamos... Play 5 va a llevar consigo una suscripción mensual y seguramente ya no sean 60 pavos, ya van a ser 100. Y me apuesto, ahora aquí lo digo, vamos, pongo la mano en el fuego. Claro, que tienen que espabilar porque la competencia también hace, ¿sabes? Tú, que parece que lo único que tienen las consolas de última generación es lo que la gente le pide es que vaya a 4K y 60 frames. Pero bueno, eso está muy bien. Pero no es el atractivo que a mí me haría comprar una consola. Porque 60K y 40 frames. Al revés. 4K. Se mueve por culo. Ya ves. No, te quiero decir que 4K y 60 frames no es atractivo. Pero a mí lo que me llama es tener unos juegos más o menos asequibles. Tener muchos juegos y poder jugar muchas cosas. No, lo de los 4K, pues... Sé que parece que ahora el mercado, si una cosa no tiene 4K, no se puede ver. Venga, llevamos jugando a toda la vida en 720 y tan agustico, ¿eh? Ya, 1080, no tiene por qué ser 4K. Y aparte de eso, todo lo que no sea Battle Royale ya... Ayer me decía Choche, ¿van a sacar parchi Battle Royale? Craftear, va a tener que craftear las cosas del parchi, tío. Qué pesadilla ya con el... Bueno, ha salido ahora otro juego de Battle Royale, ¿no? Que ha sacado así como de sorpresa lo de Electronic Arts. Sí, el Apex Legends. Apex Legends, ¿qué tal? ¿Tú has jugado, no? Cuéntame qué tal. Por lo visto está jugando. Está petando, ¿no? 10 millones de jugadores en 3 días. Sí, parece que el modelo negocio free to play está teniendo mucho más éxito que... De ahí venía otra de las noticias que tenemos puesta, ¿no? Que le han pegado un batacazo EA y Take-Two, ¿no es? Take-Two, que es otra... Take-Two han pegado un batacazo cuando han salido los resultados, cuenta de resultados del Fortnite, porque se lo ha comido entero. Se lo ha comido entero. Tema ya de bolsa y de cosas. Te lo leo. Take-Two y Electronic Arts se hundieron el miércoles en bolsa tras presentar sus resultados trimestrales presionados por el éxito de Fortnite. Un juego gratuito con más de 200 millones de usuarios en todo el mundo que amenaza su actual modelo de distribución. Así que batacazo. Take-Two, responsable de exitosa Grand Theft Auto, se desplomó un 14% en Wall Street, mientras que Electronic Arts perdió un 13%, y Activision, que anunciará sus resultados en la próxima semana, anotó una caída cercana al 10%. En total, estas tres compañías perdieron 9.360 millones de dólares en una sola sesión. Y ahora dice, con apenas 2 años de vida, Fortnite acumula más de 200 millones de usuarios y miles de millones de ingresos, tío. Miles de millones de ingresos y el juego es gratis. Y el juego gratis. Son miles de millones de ingresos en la Epic Store. Así que vienen curvas. Es decir, lo que estamos hablando al principio, que la gente de Metro Exodus haya hecho este movimiento hacia la Epic Store, no solamente porque ahora leyendo esto, ¿no?, se me viene a la cabeza, no solamente, tío, porque gane más dinero, sino que, a lo mejor Epic Store le ha arrimado un maletín lleno de pasta. Claro. Se están haciendo huecos con el puño americano, ¿sabes? Esto es una guerra. Esto ya es que declaradamente esto es una guerra. Una guerra. Y Epic, Epic va fuerte. Y Epic sabe lo que pasa, que Epic tiene mucha pasta. Mucha pasta. No te extrañe. La mente abierta. Fíjate. No te extrañe que Epic saque un Half-Life 3, ¿sabes? Qué cabrón. Hostia, eso sería la hostia. Pues mira, Epic tiene mucho dinero y tiene la mente abierta, porque en realidad Fortnite es un juego gratuito. ¿Quién le iba a decir ¿quién te iba a decir a ti o a mí que hace 5 años, 4 años podía haber un juego gratuito que te ofreciera todo lo que te ofrece un Fortnite y que encima fuera un modelo de negocio tan, tan brillante, porque además ha dejado obsoleto al modelo de negocio de 60 euros un juego, más su DLC, porque los juegos, como ya te digo, Battlefield 5 ha pegado un batacazo, y juegos pues que están saliendo de el Destiny 2 también ha pegado un batacazo, y son juegos que valen 60 euros, luego te clavan 20 euros por DLC, multiplícalo por 4 o 5 DLC, y al final esto pagas, y Fortnite paga por lo que tú quieres. Tú quieres una skin, la compras. Tú quieres un arma, la compras. Tú quieres, yo qué sé, una ventaja. Es que no lo sé cómo va porque yo no juego a Fortnite, pero mi niño, lo que se gasta el dinero que quiere siempre son las skins. O sea, es todo estético. Todo estético. Al final, están ganando más dinero que los otros con tanto DLC y con tanto juego de 60 pavos de salida, pre-order, pre-compra, que edición, que te están sacando ya las ediciones limitadas en 120 euros y te están vendiendo los DLC antes de que salga el juego. No, o sea, este modelo está obsoleto, por mucho gente... que... Si tienes que dar cuenta, esta gente de Electronic Arts y esta gente de Take Two Games, esta gente se tiene que dar cuenta de que algo está pasando. ¿Aló? Y que venderán juegos porque tienen sus fans. Su público. Pero dentro de 5 años esos se han cansado ya de pagar 70 euros. Mira, por ejemplo, Anthem vale 70 pavos. Anda. Y yo no sé cómo estará yendo este juego, pero yo no veo mucho movimiento, por ejemplo, en Twitch. ¿Sabes que tú te vas a las categorías de explorar de Twitch? Yo no le veo mucho... Mira, te digo, mira... Es que no está todavía. Es que sale el 22 de febrero. Ah, vale, entonces me callo. Es que me estaba yo pensando, digo, no sé, me parece a mí que no ha salido, pero bueno. Ah, vale. Bueno, pero hubo la beta esta, ¿no? Que tú la probaste. No ha tenido. Aparte que el juego no está bien, porque no está bien. La Play iba pegando catirón y empecé que estaba injugable, ¿sabes? Empecé estaba peor todavía. Ya. Pero bueno, que el modelo de negocio este modelo de Anthem, el modelo de negocio de Far Cry, el modelo de negocio de Frakai. El modelo de negocio del Destiny, ¿sabes? Son modelos de negocio, yo creo que obsoletos. En los juegos multijugador y ese tipo de cosas, luego está Resident Evil y todos estos juegos que sí, que son los compras por 50 eurillos, 40, al final sabes lo que hay, te estás comprando un juego completo con todos sus DLC, es otra forma de ver la vida, pero ya te digo, videojuegos de este estilo, ¿no? De multijugador y tal, y que te empiecen a sacar por The Division 2, veremos, a ver, empezaremos a fliparlo, ¿no? Cuando empiecen a sacarte sesión pase de temporada, ¿vale? Pase de temporada 50 euros. Nah, ni con un palo, esos juegos ni con un palo. ¿A que no? ¿Lo has visto tú? Entonces, estamos hablando de que aquí hay un detalle en esta noticia que estábamos hablando ahora mismo que dice, una inquietud que va más allá de las empresas de videojuegos. El mes pasado, Netflix dijo en una carta a su accionista que el juego de Epic Games era una amenaza competitiva todavía mayor que la de HBO, que es uno de sus grandes rivales. O sea, Netflix está acojonada porque Fortnite le está quitando público. Dice, en enero las personas pasaron 124,8 millones de horas viendo a otros jugadores jugar en Fortnite por Twitch. Te cagas. ¿Qué me dices de la noticia? Claro. Yo me quedo con esa noticia, con ese detalle de Netflix. Claro. Es que mira, ahora mismo en Twitch, tú abres Twitch y te vas a las categorías y pones explorar, ¿vale? Y tienes... ahora mismo que está petando, ahora mismo es el Apex, ese tío. Sí, por la novedad. Apex Legends tiene 184.000... 184.000 espectadores. League of Legends tiene 145.000... que League of Legends siempre está ahí, ¿sabes? Este es otro free to play. Claro. Fortnite tiene 89.000. Dota 2 tiene 72.000. Y luego ya pues los Hearthstone, PlayerUnknown, 25, World of Warcraft, los típicos, ¿no? Counter Strike, Overwatch, Resident Evil tiene 12.000. Dead by Daylight, Sea of Thieves. Que Counter Strike también ha pasado free to play. Sí, The Division 2. The Division 2 está ya. Yo creo que no había salido todavía, ¿no? Pues tiene 4.600 espectadores, así que tiene que tener... The Division 2 sale el 15 de marzo. Pues tiene que haber alguna beta o tiene que haber algún rollo de eso. Sí. Sí, hay una beta, hay una beta. Hay una beta. Pues bueno, aquí en esta categoría yo nunca veo, por ejemplo, el... Este que sacaron los creadores de... Del Ark Survival. Este que es de... ¿Sabes cuánto digo? Que es de... Que es de piratas, que no es el Sea of Thieves, el otro. El Atlas. El Atlas, ese también se ha pegado un batacazo que no vea. Eso sí. Está fatal, está fatal. Está claro que el modelo de negocio... Hombre, de... que no puedes medir... no puedes medir las estadísticas de Twitch, ¿no? Pues sabes que es una tontería lo que estoy diciendo, ¿no? Pero vamos, que se ve más movimiento en algunos juegos que otros. Y coño, los free to play... compras cosas estéticas, siempre tienen muchísima gente jugando y ganan pasta, ganan pasta, tío. Pues ya ves, si ya estamos viendo, ¿no? Que ha desbancado en el tema de bolsa a EA, o sea, se lo ha cargado. Es que se lo ha cargado, tío. 9.000 millones, has dicho, ¿no? Es que yo me he quedado flipado. Una pecha, sí. Puta, que, a ver, que un modelo de negocio free to play hace, ya te digo, 4 años, tú lo veías, decías, ¿eso qué es free to play? ¿Eso qué es? El World of Tanks, ¿no? Bueno, free to play era, pues, empezaron los móviles con los juegos de free to play. Y el de los tanques ese, ¿no? Que lo anunciaba hasta la tele, ¿no? Claro, eso, o el Candy Crush y ese tipo de cosas. Eso, ¿no? Que esos juegos también hacen unos millones impresionantes, vamos. Para que tú veas que... En el móvil. Se están empezando a subir al carro de los free to play, pues ya te digo que esto es como todo. Llegará un punto en que todos los juegos sean free to play y ahora la gente se harte y dirá, no, yo quiero pagar ahora 60 euros por un juego con sus DLC y pase otra vez de moda. Pero ahora mismo la tendencia es free to play y lo que hace dinero es free to play. Tú pagas por lo que tú quieras, ya está. Y el juego lo tienes. Free to play, pero esto de que te quiero decir que free to play, pero para un tipo de público, porque tú y yo no juego a este tipo de juegos. Tú sí, tú yo tampoco, no. Claro. Nosotros somos más de una cosa rollo simuladores. Hombre, nosotros somos un poco más clasicones. Mira, tú acabas de reservar el Atomic Heart y es un juego de la vieja escuela. O sea, un single player con su lineal. O sea, claro. Porque nosotros somos de la vieja escuela, ¿no? Hay público para todo, pero lo que sí está claro es que se cansa la gente de tanto DLC, de tanto pagar, y venga a pagar. Si es que te están vendiendo las cosas antes de que salga el juego. O sea, te están vendiendo los complementos antes de comprarte te están vendiendo el pilla corbata antes de comprarte la corbata, tío. Ya, tío. Sí, tú dices, pero bueno, ¿qué me estás contando, tío? Es que el pilla corbatas te va a quedar muy bien la corbata. Sí, pero espérate, me compré primero la corbata, que espérate ya me que... la estás clavando con la corbata, tío. Claro, claro. No, ahora se ha puesto de moda mucho lo de las suscripciones, tío. Suscripciones en todo, ¿sabes? Hay una aplicación que yo tengo del móvil que es una aplicación de notas, ¿vale? Que está muy bien, que te pones tu aplicación, que no es la de que trae, por ejemplo, iPhone, tiene su aplicación de notas, que está guay, ¿no? Pero hay una, pues, que son más avanzadillas y tal, bueno, que tienen las notas. Pues ahora están haciendo una suscripción mensual para el programa este de las notas. Vamos, ¿qué me estás contando, tío? Te lo juro, ¿eh? Para programa de notas, una suscripción mensual. Sí. Todos los programas ya mismo la pones una suscripción mensual para la aplicación del reloj. Para que te dé la hora, vamos, es que... Pues... Fíjate, yo creo que los móviles van como un poquillo delante, ¿no? Porque ellos van probando, vamos, lo de las suscripciones de free to play, yo creo que apareció en los juegos de móvil. No sé si me estoy diciendo una barbaridad. No, sí. Y ahora mismo las aplicaciones de móvil ya no están haciendo free to play, sino que están haciendo suscripción mensual. Ellos hacen, te dan el programa y puedes hacer una suscripción mensual. Te dan como, te limitan. A lo mejor puede, la aplicación de notas, pues solamente puedes tener 10 notas. Si quieres tener más de 10 notas, pues tienes que pagar una versión pro. Entonces yo creo que los juegos al final van a acabar en ese rollo. Cuando ya, cuando ya la gente se acabe, se canse de pagar por micropagos, llegará el momento en que pagas todos los meses un X teniendo el juego completo. Puede ser totalmente fácil. Vamos, yo lo que veo, las tendencias que va en el rollo de los... Que a mí me gusta mucho ver las aplicaciones de móviles y los desarrolladores y todo eso, a mí me mola mucho ese mundillo. Y por ahí van los tiros. Veremos a ver cómo acaba la cosa, ¿sabes? Está claro que lo que van a es a sacarnos los ojos. Está claro. A ganar la empresa, a ganar el máximo dinero posible, pues son empresas, no son nuestros colegas los de Bethesda, ¿sabes? Y ya está. Oye, los de Bethesda están muy calladicos últimamente, ¿eh? Los de Bethesda han pegado un estión con el Fallout 76. Madre mía. Que lo estaban regalando en una tienda, en una GameStop de Alemania. Regalándolo allí. Tú comprabas, tenían tantos, es verdad, tenían tantos que tú comprabas, te decían que si comprabas un mando de segunda mano. Ajá, te regalaban el Fallout. Fallout 76 físico, ¿eh? Hostia, compraba un pack de 6 cervezas al hambre y te... ¿Qué dices? Es fuerte, tío. Qué pena, ¿has visto lo que es la ambición, tío? ¿Has visto lo que es...? Ya, no es la ambición, el juego está bien, tío. Yo qué sé. Ha sido... Hombre, no está bien. Está sacado prematuramente. Es un No Man's Sky al uso. Ahora tienen que arreglarlo. Han sacado bastantes actualizaciones, bastantes. Sí, pero el daño ya lo han hecho. Y el daño está hecho y eso tiene que pasar un tiempecillo, tienen que arreglarlo y tal. Bueno. Yo creo que Fallout ya no levanta cabeza, por eso Bethesda está tan callado. Bueno, pues yo creo que hablando de suscripciones tenemos una cosa muy interesante y yo creo que ya va a ser la última noticia que vamos a hablar, y es el último o el primer juego que va a sacar Amazon. Amazon va a sacar un juego, sí señor, tío. Sacamos juego ya... Todo. Bueno, Amazon es una gran compañía. Amazon no solamente es la tienda, sino que Amazon tiene los servicios de la nube estos que tiene, el Amazon S3S, ¿sabes lo que es eso? No. Sí. Normalmente cuando tú te descargas un juego de la tienda de Apple o te descargas un juego de la tienda de Android y todo el rollo, todo eso está alojado en los servidores de Amazon, ¿sabes? Amazon, tú puedes alquilar un servidor Amazon S3 o algo de eso se llama, ¿sabes? Y eso, las grandes compañías, ellos tienen unos servidores Amazon S3, Simple Cloud se llama eso, ¿sabes? Vamos, que no es solamente la tienda, sino que tienen muchos más servicios. Nosotros no nos creemos que es la tienda nada más, que con la tienda tiene que sacar lo más grande, porque, vamos... Y ya está. Pero bueno, que va a sacar un juego que... Sí, me enrollo. Que se llama New World, Nuevo Mundo. Y la verdad es que tiene buena pintilla, ¿no? Sí. Promete ser un MMO de, para miles de jugadores simultáneos. Miles, sí. Es que, bueno, Amazon hace las cosas a lo grande, o sea que no, puede que no esté tirándose el faro, que es que sea verdad que vaya a ser un juego de esas características, ¿no? Dice hasta 2.000 jugadores por servidor. Ya ves, qué fuerte. O sea que, está ambientado como en la conquista, ¿no?, del nuevo mundo, ¿no? De, así yo veo aquí que sale, pues, un lo típico, ¿no? Los españoles estos... que llegaron allí a Sudamérica con su armadura allí a... Qué guay. Sí, se ve como bueno, un ser... mundo, ¿no? Lo está diciendo el nombre. Un mundo fantasioso, ¿no? Va a ser un MMO, complejo MMO, elevado a un nuevo nivel. Parece un sandbox en su aspecto visual y fluidez y controles, pero en realidad es un MMO. Ambición nos falta, pero llega solo con eso. Ese... No te engañes las pantallas que acompañan este artículo. New World no es un looter, ni un action RPG, ni un juego de exploración. Por dejarlo muy claro, en tres ausencias. No hay mazmorras, no hay quest, no hay NPC. Anda. Según lo que confesó Patrick Kidmore, director del juego, no la habrá. Eso, aunque no lo parezca, aunque jugarlo por un momento se sienta curiosamente cerca de jugar una mezcla extraña entre, agárrate, Bloodborne y For Honor. Busca competir con EVE Online, que es un juego orientado a comunidad, morirá o vivirá con ella. Pues si es con un rollo EVE Online, es un juego que si dice que lo que dice ahí, que es un juego orientado a la comunidad, yo creo que va a ser un juego abierto, que va, la comunidad va a ser propio, el propio lore de la, lo va a crear la comunidad, ¿sabes? Va a ser como una cosa, no sé, ya veremos, ¿no? Sí. Dice un bello lienzo en blanco, o sea que te sueltan ahí a 2000 personas por servidor y ya cada uno se hace su movida. Tía, qué guapo, ¿no? Uh-huh. En supervivencia, crafteo y combate. Uh-huh. Bueno, que tampoco hay, bueno, tampoco es un poquillo la información, está, hay mucha información, pero vamos, que todavía no se sabe nada, todavía no se sabe nada en concreto. Uh-huh. Pero está, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, ahí la gente hará mucho roleplay. Claro. Hacen cada uno su personaje, yo soy un guerrero y tal. No, tiene buena pinta. Y ahí tenemos a otro más, Amazon ahí haciendo juegos ya. O sea que seguramente este juego entrará a lo mejor con la suscripción del Prime y cosas así, ¿no? Ya ves, hostia, pues entonces claro. Tío. Más competencia, bien. Competencia sana. Bueno, esto todavía va para largo, esto va a ser como para 2020, así que tenemos. Hablaremos de Pietro de Sierra 53 de él. Hablaremos mil veces de cuando vayan saliendo noticias, porque esto mola, tío. Hombre, si es como un EVE Online, el EVE Online está muy guapo, ¿eh? Lo que pasa, lo malo que tiene ese juego es que es suscripción mensual, uh-huh, y está totalmente en inglés. Y además un juego que tiene mucho, mucho, mucho, mucho texto, mucho rollo, tío. Claro. Vamos a ver este. Vamos yo a ver supongo este. Que si Amazon lo sacarán varios idiomas, porque como global, pues tendrá que... Hombre, claro. Oye, y tiene la última cosilla que te iba a comentar. Salió Geralt de Rivia en un juego que no es el suyo, ¿no? Sí, últimamente está haciendo ahí unos cameos aquí el Gerardo que se hace polvo, tío, porque también salió en el Soul Calibur como personaje de lucha. Vamos, que yo me quedé flipado cuando vi a Gerardo ahí con su espada. Hostia, tío. Y en este caso, pues, es en Monster Hunter World. Monster Hunter World. Aparece la historia, además aparece en la historia, no es que lo hayan puesto ahí de pegote, sino que aparece en la historia, aparece él y personajes monstruos del universo de Witcher, o sea que no solamente es él que lo han metido ahí, venga, soltamos a Geralt, ahora puedes llevar a Geralt, sino que salen también, puedes cazar los monstruos del universo de Witcher Wild Hunter. Qué guapo, ¿no, tío? No, está guay, tío, ¿eh? Y a mí me parece un aliciente muy guapo. Además, Monster Hunter es un juego que tiene bastante buenas críticas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que... Y es un DLC gratuito. Encima, ¿sabes? Así que... Esto es como un crossover, ¿no? Sí, está ahí el tío... A mí me parece bien, tío. Porque además pega, ¿no? Mm. Si Monster Hunter es cazador de monstruos y Geralt, en realidad su trabajo por lo que se gana dinero prácticamente era cazando bichos, o sea que bien. Pega. Hostia, mira, por ahora solo queda esperar el lobo blanco y jugar las misiones de Monster Hunter World. El juego ya cuenta con otro DLC, Aloy de Horizon Zero Dawn, Bayek de Assassin's Creed y contenido de Mega Man con un estilo clásico 2D. Cada uno de los DLCs cuenta con misiones y contenidos característicos de su saga. Coño, eso no sabía yo que salía Aloy también. Hostia, qué juego más. Este juego está guapo, ¿eh? Sí, vamos a ver. Monster Hunter. Qué peligro, José, que te lo veo pillándotelo. Mira, 31,43. Lo que ya te diga, está buscando el precio ya. En Instant Gaming. Hostia, pues esto. Mira, esta cosa es como muy novedosa, ¿no? De meter peña de videojuegos de unos videojuegos a otros, ¿no? Esto es mola. Oye, me he quedado flipado cuando has dicho que sale Aloy, tío. Lo pone un poquillo más abajo en la noticia. Yo lo jugué la demo, ¿eh? Ah, sí, es verdad, ¿te gustó? ¿Te gustó? Me gustó, pero... y no me gustó. Pero claro, porque luego demo, yo. Coño. A ver, yo sabía que. Claro, yo no sabía nada y yo me puse a jugar y digo, esto está chupado. Si cogí y me cargué un bicharraco y iba con una espada que le corté la cola, no sé cuánto. Y luego me dijo alguien por ahí, no te equivoques. Que la demo te la pusieron chetada para que tú vieras cómo eso, pero que el juego es infinitamente muchísimo más difícil. Ajá. Vamos, que tú ya que cogiste el juego como ya si llevara 50, 60 o 80 horas hechas. Como si llevara el nivel 50, ¿no? Claro, claro, claro. Y yo decía, ah, pues esto está chupado, tío, sin más que empezar, pero no. El juego no. Hostia, es pues así. Mira, eso mola mucho. Eso es una cosa que me atrae, ¿sabes? El que metan crossover, ¿no? Sí, por ejemplo, que vayas por ahí de buena primera puedas jugar con Geralt o puedas jugar con Aloy, ¿sabes? Se jode, sí, además, ya te digo que no solamente han metido a Geralt, que es que han metido también monstruos del universo este, ¿no? Y el árbol ese, no sé si tú has jugado al Witcher y te ha salido el árbol este, que tiene unos cuernos de reno, así un árbol muy grande, que mete las manos por debajo de la tierra, son ramas y raíces que te salen a ti. No, no he llegado yo a esa parte, tío. Es que, ¡buah, brutal! Vamos, de hecho yo me lo encontré y me tuve que ir porque yo no tenía nivel para matarlo, porque me mataba continuamente. Ah. Salía la carabella esa encima, ¿te acuerdas? Cuando un enemigo que está por encima de tus posibilidades. Sí. Y me tuve que ir y luego ya volví un poquillo más tranquilo. Ah, pues mira, como... Pues no he llegado yo a ese arbolete, tío. Es que, claro, es que The Witcher es otro que tengo ahí también para darle. Eso también es otro pedazo de mundo gigantesco a explorar. Madre mía. Madre mía. A mí me entra la ansiedad videojueguil. No sé si te lo he comentado ya alguna vez. Sí, lo que pasa con The Witcher a mí es que es tan grande que me abruma, tío. Pero bueno, The Witcher lo que tiene, tío, es que como tiene una historia... Sí, tú vas siguiendo la historia y pasando lo demás, claro. Sí, pero me da la sensación de que estás perdiéndote muchas cosas, ¿sabes? Pero lo bueno que tiene Witcher es que... Lo bueno y lo malo, a ver. Tiene una cosa positiva y es que si tú vas haciendo la misión principal y vas a hopo, llega un momento en que te dice el juego, si pasa este punto, las misiones que no haya hecho de la historia principal, alternativa o... Igual que Fallout, te dice lo mismo. Pierdes, ¿no? Pero te está avisando eso para empezar. Y luego el mundo abierto es constante. O sea, tú puedes hacerte el juego, como yo ya me lo hice, me lo acabé, y ahora yo puedo volver a Carrera Blanca o hacer lo que sea, y yo ahí hacer... A Carrera Blanca en Skyrim, sí, muy bien. Perdona. Estaría guapo, tío. Es que tengo la cabeza loca, ¿eh? Oye, Skyrim tampoco te la ha acabado, ¿no? Skyrim tampoco te la ha acabado, ¿no? No, calla, ¿no? No me metas más que ya me entra la ansiedad videojueguil. No, Skyrim no, tampoco. Bueno, pero es que Skyrim es otro también de... Madre mía. Qué guapo, es que te pones a hablar y te dan ganas de jugar, ¿eh? A que sí, yo es que tengo ese fallo, tío, ese problema. Muchas veces en YouTube no quiero ver vídeos de juegos porque, como digo, como vea un vídeo ahora de Destiny, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, digo, ya me dan ganas de jugar, tío. Ay, mía, tío. O veo un vídeo de Bloodborne, ya me dan ganas de jugar, como vea. Entonces, es que soy muy facilón para eso, tío. Ya ves, tío. A mí sí, estáis hablando estos días de Elite Danger, güey, en el canal y estoy frito por probar las nuevas mecánicas y los rollos. Me cojo una libretilla y me hago un planning. Y digo, bueno, tengo estos juegos en PC, tengo estos juegos en consola. Antes lo tenía más fácil, porque solo tenía la consola. Pero ahora, como tengo este catálogo, ya tengo en Steam 48 juegos, tío. Sí. Y en consola pues tendré otros 20. Ya, pero mira, lo de la libretilla es una tontería, porque si yo ahora te me pongo a hablarte mucho de The Witcher, la libretilla te la va a saltar y te va a ir directamente a The Witcher. Totalmente, la libreta ya la topo. Es según lo que veas en el día, ¿no? Es que como hostia, y también... Que no te engaño, mira. No, yo lo sé. A ver, espera que la vea. ¿A dónde está? Aquí. Tati, que te voy a hacer una foto, a ver. Hala, ya está. Ya tienes portada para el podcast. La libretilla. Y tenemos título, la libretilla. La libretilla y Epic Games. En fin. Qué bueno. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Hemos charlado de muchísimas cosas. Sí, la verdad es que muy bien. Mucho y ha estado muy bien. Pues ahora tengo yo una gana de jugar lo que sea, porque ahora es que no puedo, porque estoy trabajando mucho y no tengo tiempo. Pues nada, tío, el parchís crafteo. El parchís, ¿cómo es? Parchís royal. El ajedrez royal. Mira, tú coges, que estás allí con tu madre y con tu hermano. Bueno, el ajedrez en realidad, bueno, el ajedrez no es royal, porque puedes matar al rey habiendo más piezas. Royal, Battle Royal solamente puede quedar uno, ¿no? Claro, tú coges las fichas del parchís, que estás allí con tu madre y con tu hermano, las tiras por el salón y ahora cada uno corriendo que las que pille. Que coja uno, que la utilice como arma, que se esconda. Madre mía. En fin, y bueno. Todo eso mirándonos la perra diciendo, ¿qué hacen esto? Están locos, tío. Oye, otra cosa antes de que nos vayamos, tío. ¿Te voy a recomendar un jueguecillo? Venga. Bueno, pues lo voy a dejar ahí en las notas del programa, ¿vale? Que que se llama, que me ha llamado mucho la atención, que es un juego indie que ha salido ahora. Vale, lo dejo ahí, ya están puestas las notas del programa. Que se llama While Through Learn. Vale, eso quiere decir, mientras sea verdad, tú estás aprendiendo, ¿vale? Uh-huh. Y te digo la premisa. Eres un especialista en aprendizaje automático y redes neuronales, pero parece que tu gato lo hace mejor. Ahora deberás resolver acertijos, construir un sistema de traducción gato-humano a saber de qué es más capaz ese gato. Haz una fortuna y compra disfraces geniales para tu gato. Fíjate. Y se ve el gato con una gafa de realidad virtual con un círculo verde, un cuadrado rojo y un triángulo azul. Claro, eso es la forma de comunicarte, ¿no? Claro, es que como era un programador, ¿vale? Y tú tienes que ir haciendo una especie de circuito para crear solucionar una especie de problema, ¿no? Es como programación orientada a objetos. Es decir, tienes como bloques, ¿no? Entonces, del primer bloque salen bolas rojas, amarillas y verdes. Y hay un bloque, por ejemplo, que tú conectas ese bloque que genera las bolas a otro bloque, que uh-huh. Ese bloque dice, si la bola es verde, la mandas para arriba, y si es amarilla, la mandas para abajo. ¿Vale? Tiene como dos, tiene una entrada y dos salidas. Sí. ¿Vale? Entonces, si una bola entra roja, pues saldría por la parte de arriba, por ejemplo. Y entonces, a partir de ahí vas construyendo circuitos con bloques y tienes que ir haciendo puzzles, ¿no? Uh-huh. Y vas conectando bloques con bloques. Vamos, una paranoia de redes neuronales ahí súper chula. Y mezclado con gatos y tiene una estética así como un poco cyberpunk. Es una movida muy rara, tío. Está guay, ¿eh? Está guapo, tío. Y está ahí en Steam, 10 pavos, vale. Juegos de estos indies que me molan a mí, tío. Pues déjalo ahí en la notilla del programa, que cuanto menos es curioso, sí, es verdad. Sí, tío. Sí. Ay, estupendo, tío. Pues nada, simplemente nos queda ya despedirnos. Y agradeceros vuestra atención, como siempre. Sí, señor. Y un abrazo enorme, Javi, tío, que es un placer, como siempre. Ya ves, tío, un besazo también, un besico para todos los que nos escuchan, otro para ti. Y nada, que nos escuchamos en el próximo. Si quieres decir las redes sociales, ya nos despedimos. Venga, el Twitter de Javi es @animatec, el mío es @oseletón, el del podcast es @dientesdesierra o dientesierra. Siempre se me queda dientes, ahí. Dientes Sierra. Dientes Sierra. Creo. Vale. Vale, pues el Twitter no es del programa Dientes Sierra. Y la página web. La página web es www.dientesdesierra.com. Yes. Y el canal de Telegram también. Que Dientes que, Sierra. ¿Cierto? Dientes Sierra, todo Dientes Sierra. Aquí todo bueno. Dientes Sierra. Bueno, sí, que ya está. Que nos dejéis comentarios en Ivo, en iTunes y que nos dejéis un dedito arriba ahí por donde veáis, ¿vale? Y nada, que un placer como siempre, José. Nos vemos en 15 días. Un besico. Otro para ti. Nos Venga, vemos. Para Andri. Chao. Adiós.